Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo: "Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret". Natanael le replicó: "¿De Nazaret puede salir algo bueno?". Felipe le contestó: "Ven y verás". Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño". Natanael le contesta: "¿De qué me conoces?". Jesús le responde: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi". Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús le contestó: "Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores". Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. San Juan nos refiere el episodio en que Felipe presenta a Natanael, es decir, Bartolomé, a Jesús. Felipe, movido por el entusiasmo del que ha encontrado sentido a su vida, invita a su amigo a conocer a Jesús de Nazaret, del que habían hablado Moisés y la ley y los profetas. Bartolomé, pensando como buen judío, que de una aldea perdida de Galilea, donde se consideraba a la gente como poco formada, no podía salir nada bueno. A pesar de esta especie de desprecio, Jesús lo presenta como un israelita de verdad, en el que no hay ningún engaño, y cuando habla con él, le reconoce que, antes de que Felipe se dirigiera a él invitándolo, ya lo había visto bajo la higuera llamándole la atención. Ante esto, Bartolomé lo reconoce como Hijo de Dios y Rey de Israel, a lo que Jesús le responde: «¿Por haber dicho que lo había visto, creía? Pues verás cosas mayores». Y es cuando les advierte que serán testigos de la glorificación que le hará el Padre Celestial. Esta escena transcurre en los primeros días en que Jesús ha comenzado a reunir a sus discípulos y de camino a Galilea, donde reclutará seguramente al resto. Y no se esconde al manifestarles que realmente es el enviado del Padre y que su acción junto a ellos no será estéril, pues el anuncio del reino de Dios, a pesar de todo, les llevará a disfrutarlo en plenitud.